Sumamente importante y que está apareciendo seguido en La Siesta Que No Fue, donde va a estar siendo posible escuchar al propio Pepe Marriott y también a una banda que vamos a ver dentro de un rato cómo suena. Ahora el que tenemos en línea para que nos cuente de qué se trata Coquito Asteroide es al propio Gastón Moisés, que hace de las suyas en esta banda nueva, novel banda. ¿Qué tal, Gastón? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Así es, este sábado va a estar Coquito Asteroide haciendo su debut junto a Pepe Marriott, así que muy contentes con la fecha, como bien dijiste, en La Porfiada, el sábado 19 a las 21 horas. Así que muy contentos. Muy contentos. Gastón, ¿cuántos son en esta novel formación Coquito Asteroide? Ya te voy a preguntar por qué, pero ¿cuántos son que componen la banda? Coquito Asteroide es un trío que está formado por Nina Llanes en voz y piano, Marquitos Pelizari en guitarra y coros, y quienes habla, Gastón Moisés en batería. Es una banda que mezcla instrumentos analógicos y instrumentos digitales, así que hay un poco de cosas tocadas y otra un poco de cosas programadas. Una mezcla, una propuesta media moderna, si se quiere. Qué bueno saber que nuestra compañera Nina Llanes está en otros teclados, está proponiéndose también ser parte de este viaje. Yo digo que debe ser un viaje armarse de la idea, de animarse, buscarle la vuelta, juntarse, encontrar a los otros, a la otra, y empezar a enchufar sin saber muy bien en qué te vas metiendo, pero te vas metiendo, y digo que debe ser un viaje porque Coquito Asteroide nos da la sensación, Gastón, de que es algo que va pasando, ¿no? ¿Por qué Coquito Asteroide? A ver. Sí, Coquito Asteroide es como surgió casi casualmente y bueno, nos fuimos metiendo y hoy en día estamos empapados con la banda. Aprovechamos la oportunidad de que Pepe presenta su disco Cine Minuto, entonces nosotros nos vamos a presentar con un formato medio moderno, ¿no? Que es un live set de 5 canciones que se ha utilizado bastante en la pandemia. Se han presentado varias bandas online. Bueno, ahora lo vamos a hacer en vivo y la idea es que nada, que la gente se acerque a escuchar esta nueva propuesta. Muy bien, muy bien. Che, Gastón, las propuestas, lo que van a tener en ese live set, ¿tiene algún tema que conocemos? ¿Están encarando reversionar algo, hacer algún cover? ¿O qué es lo que va a estar sonando? No, la idea es que para nosotros es totalmente nuevo. Estamos componiendo y produciendo colectivamente. Es algo que creo que ninguno de los tres hemos hecho y esta es la primera vez que lo hacemos y estamos, la verdad, muy contentos con el resultado de cómo se arman las cosas, ¿no? Con tres cabezas distintas, ¿no? Claro. Así que, nada, para nosotros es una emoción poder concretar también, ¿no? Como en algún momento hubo que ponerle nombre a la banda para de alguna forma lo que tiene nombre existe, lo que no tiene nombre no existe. Entonces había que poner nombre a la banda, había que tocar también porque muchos amigues nos decían, y cuando tocan, bueno, el sábado vamos a tocar, vamos a presentar qué es lo que estamos haciendo. Y simplemente es un comienzo para nosotros porque esto, como viene, va para largo. Muy bien, muy bien. Ojalá así sea y ojalá que este primer paso del sábado 19 a las 21 horas, es la convidada, esté a la altura de las circunstancias, digo, el acompañamiento del público. En Forns y Artigas, allá en el 2030, pasan cosas sumamente interesantes, siempre tienen que ver con la música y en este caso va a estar siendo el gran Pepe Marriott. También ya tiene una trayectoria con Cine Minuto, un disco elaborado durante el año que viene. El marco que va a preparar el ambiente, porque cierran ustedes, Gastón. Sí, hacemos como inverso. El disco de Pepe es un disco que grabó el año pasado, es un disco totalmente de guitarra instrumental. Entonces, invertimos lo que habitualmente se conoce como la banda soporte, que va adelante. Bueno, en este caso vamos a ir atrás. Al finalizar la presentación del disco de Pepe, vamos a estar tocando estas cinco canciones, para lo cual está buenísimo el lugar, porque es un lugar que es una quinta, ¿no?, que se presta a estar afuera, a estar relajado, y ya lo conocemos el lugar y es muy ameno. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te conociste con Nina, con Marcos, y de dónde surgió Gastón? Porque sabemos que no necesariamente se han dedicado siempre a la música. ¿De dónde se les ocurrió que podían ustedes tres? Sí, en realidad a Marcos yo lo conocía de hace mucho, soy amigo de él desde hace bastante, y un día a través de un tercero nos encontramos en una sala sin saber quién era el baterista y quién era el guitarrista, y coincidimos en un lugar sin saberlo, y a partir de ahí empezamos a tocar juntos, y después también a través de otra persona la conocimos a Nina, y la verdad es que terminamos formando este trío que como llevar adelante el grupo humano es fundamental, y ya cuando tres personas tienen coincidencias en criterios estéticos y en demás cuestiones, es como que la cosa empieza a marchar. Claro. Definitivamente hay algo que los ha hecho, que los ha pegado, que habrá que escucharlo y descubrirlo entonces en ese set que van a estar presentando de cinco canciones. Seguramente nos podés contar el nombre de alguna, aunque sea, o por lo menos el nombre de la canción que vamos a escuchar cuando hayamos terminado esta conversa, Gastón. En este caso, Coquito Asteroide todavía no ha grabado, no hemos entrado a estudio, si bien estamos haciendo maquetas y estamos produciendo y preproduciendo las canciones nosotros, nuestra idea es el año que viene poder entrar a un estudio profesional con estas canciones. Así que de momento vamos a pasar un tema de Pepe, que es La Zamba del Futuro, que Pepe ya está editado, ya está en las plataformas digitales, así que vamos a escuchar un tema de él. Y bueno, invitarlos de vuelta a que no pierdan la oportunidad de escucharnos este sábado. Muy bien, muy bien. Así vale la pena ser convidado a tocar y que cuando llegue el momento dice, bueno, vamos a escuchar uno de Pepe. ¿Qué tanto, ni qué tanto que va a estar presentando Cine Minuto? Gastón, la verdad que un gustazo tenerte por acá y deseamos, por supuesto, que la calle Forn se llene de mierda y se llene bien, vaya bastante bosta en la puerta de la porfiada, como solemos decir a las teratereres, porque nos imaginamos que va a ser algo bien compartible y agradable esto que propone Coquito Asteroide desde el sábado en adelante. Que sea un buen viaje, Gastón. Excelente, Juan Pablo, muchas gracias por el espacio y los esperamos. Dale, ahí estoy compartiendo en nuestras redes sociales la invitación para que, sí, en La Porfiada podemos escuchar este sábado a Pepe Marriott tocando su disco Cine Minuto y a los Coquito Asteroide, Nina Yanes en voz y teclados, Marcos Pelizari en guitarra y coros y Gastón Moisés, que recién cortó con nosotros, en la batería. Thank you.